van circulando. La X6 y la Range Rover, alguien más las va escoltando. El compa Chuchín va en una, instrucciones le voy dando. ¡Arriba esa sierra de Guerrero, compadre! Jorge y Moncho están bien puestos, saben cómo es el negocio, saben que conmigo cuentan, saben que tienen mi apoyo. Con Rubén, César y Horacio, seis gallazos somos todos. En la sierra de Guerrero, ahí fue donde yo nací. Me paseo por el estado y también por el país. En carreras de caballo soy palenque, soy feliz. Siempre anda bien al tiro y también bien escoltado. Esa sierra de Guerrero cuánto orgullo nos ha dado. Iztapa y Acapulco, el compa Meño ha llegado. Armas, trocas y billetes de noche van circulando. X6 y la Range Rover, alguien más las va escoltando. El compa Chuchín